quieres que yo a ti te olvide si ya te vi desvestida, yeah. Lo que tú quieres se consigue, en los sueños no te quedes tú dormida, yeah. Si me prefieres, ¿por qué no velas por mí? Yo siento que tú no me cuidas, yeah. Si el amor se muere, ya no te molesto más, pero si quieres me tiras que tú tienes mí. No, MRO, enamorado de ese COLO. Me enteré que hace poco se dejó. Ella sabe que yo soy un PWRO, mi. No, MRO, enamorado de ese COLO. Me enteré que hace poco se dejó. Ella sabe que yo soy un PWRO, hey. Me tiene loco y lo sabes. En ese mahón ese culo no cabe. Peligrosa, tú eres como un vicio de gare. Tú y yo no hay número impar. One time, baby, one more time. Si te gustó, puedo darle rewind. Tú estás dura, baby, girl, like fine wine. Tú posteas fotos y se freeza el timeline, ey. Ponme eso en la cara, FaceTime. El dinero es tiempo, mami, I don't waste mine. Desde la noche empezamos hasta el daytime. Ya tú sabes, soy un perro, mami, canine, yeah. Ahora tira eso pa' atrás. La disco es tuya, mami, tira eso pa' acá. Te puse en cuatro y tú mirando pa' atrás. Me odia, pero siempre vira pa' atrás. Porque tiene mi. No, MRO, enamorado de ese COLO. Me enteré que hace poco se dejó. Ella sabe que yo soy un PWRO, mi. No, MRO, enamorado de ese COLO. Me enteré que hace poco se dejó. Ella sabe que yo soy un PWRO. ¿Cómo voy a olvidar tus besos húmedos? Y sin mencionarte lo que sucedió, nah. Y en una playita allá por Boquerón, ¿cuántos polvos echamos? No sé el número. Mami, tú me tiras, tiras y yo siempre le llego enseguida. Con otras me protejo y contigo me voy a guirar. Si digo que no te extraño es mentira, pero si tú te descuidas, el amor se rompe si mucho le estiras. Tú me llama y luego me ignora. Y la cuestión es que te funciona. Ser ese culo que enamora y me cambias el mood. La calentura siempre traiciona y tú te vas rápido como carrera en Daytona. Si quieres verme en persona, mami, tú tienes mi. No, MRO, enamorado de ese COLO. Me enteré que hace poco se dejó. Ella sabe que yo soy un PWRO, mi. No, MRO, enamorado de ese COLO. Me enteré que hace poco se dejó. Ella sabe que yo soy un PWRO, mi.